vez y yo sigo pensando en ti como ave que retornará. Y a veces yo sigo pensando en ti. Y yo sigo pensando en ti, aunque sepa que después te irás. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Una gota de lluvia en mi alma cayó, una hoja de otoño en mi pecho durmió. Pasó un rayo de sol, se negó a acompañarme por mi estrecho sendero sin luz. Y que yo siga pensando en ti, a ves. Y yo sigo pensando en ti como ave que retornará. Y a ves, y yo sigo pensando en ti. Y a ves, y yo sigo pensando en ti, aunque sepa que después te irás. Ya ves, si yo sigo pensando en ti.